¿Querés contarnos, Lavi, de qué se trata este equipo económico que presentó Alberto Fernández? Me parece que hay un equipo que cambia un poco, cambia sustancialmente respecto a la actualidad, en el sentido de que es gente mucho más ligada al mundo de la producción, gente que me parece que en principio cambia la orientación general de la economía, pensarla más desde el lado de la producción. Y eso es el primer dato destacable. Ajá. O sea, gente que ha, digamos, en particular las dos personas centrales de ese equipo son Matías Culfas y Cecilia Todesca, y ambos fueron partes del gobierno kirchnerista hasta 2011, inclusive hasta antes. Matías Culfas, ¿y quién más? Cecilia Todesca. Matías Culfas y Cecilia Todesca. ¿Quiénes Matías son Culfas, ellos? Pues, mira, Matías fue secretario de la pequeña y mediana empresa y luego pasó por el Banco Nación y por el Banco Central. Bien, entonces tuvo una carrera en el kirchnerismo, él escribió un libro inclusive que se llama Los Tres Kirchnerismos, un libro que habla y divide al periodo en tres etapas, y él es bastante crítico con la última etapa del kirchnerismo y bastante, llamémosle, generoso con la primera etapa, la etapa de Néstor, por así decirlo. Matías Culfas, entonces, que tiene esa experiencia de gestión, pero que, insisto, una persona ligada al mundo de las empresas, al mundo industrial más que al mundo de las empresas. Y en ese sentido me parece que una persona que le puede dar a la gestión por lo menos una visión más ligada al empleo y a la generación de valor muy distinta a lo que está pensando el actual equipo económico, digamos. Las noticias que nosotros vemos de la industria y del empleo con el equipo de Macri son pura desazón. Hemos perdido, solo en el último año, 70.000 empleos industriales se han perdido. Aumenta el desempleo, tenemos casi 10 puntos de desempleo. Un desempleo que es mucho mayor, sobre todo entre las mujeres y entre los jóvenes, varones y mujeres. Y me parece que el equipo de Alberto Fernández justamente va a tener como una de las metas volver a encontrar ese lugar de empleo, digamos, de una industria más pujante y que genere trabajo. Entonces me parece que ahí encontramos como un cambio con respecto sobre todo a lo que vemos en la actualidad, y más parecido, si se quiere, a los primeros años del kirchnerismo, por lo menos en las intenciones. Me parece que, bueno, esa es la lectura más interesante, o máxima interesante, una de las primeras lecturas que hay que hacer sobre ese equipo. Un equipo que va a estar más enfocado en la cuestión de la producción, a diferencia de este equipo que Macri, me refiero, que tiene en la mente en el mundo de la finanza. Levi, no le importa, y Cecilia Todesca, ¿quién es? Cecilia Todesca, también mucho más no sé sobre Cecilia, sé que es la hija del actual director del INDEC, pero eso no tiene nada que ver. Cecilia también participó en los equipos del kirchnerismo, ella también fue funcionaria de Mercedes Marcó del Pont. Mercedes Marcó del Pont fue la directora del Banco Central durante una buena etapa del kirchnerismo. Y bueno, también es la gente que, sobre todo en la cabeza, tiene la idea de cuidar los dólares. Me parece que en ese sentido también Alberto Fernández habló ayer o anteayer de la necesidad de cuidar los dólares. ¿Qué quiere decir esto? No una vuelta a un cepo, que es un poco el miedo que tienen muchos en los mercados, sino la idea de que en los dólares hay que cuidarlos. Que no, en el sentido de, Argentina no produce dólares, Argentina necesita dólares, y es muy raro pensar que tenemos derecho a comprar todos los dólares que querramos. Eso dijo Alberto Fernández, y Cecilia Todesca fue parte del equipo que armó la lógica de el CEP, lo mal llamado CEP, o sea, las restricciones a comprar dólares por cualquier motivo. Básicamente, ¿quién necesita dólares? Bueno, el que necesite será vender, pero no por cualquier motivo. Esa era un poco la lógica del CEPO. Me parece que va a haber también un énfasis ahí. Es decir, bueno, no va a haber dólares para todo el mundo, va a haber para las dólares se van a priorizar para la producción, para las importaciones, y el resto veremos cómo, pero me parece que esos serían los dos puntos centrales del nuevo equipo. Esto que te decía, enfocado a la producción y a cuidar los dólares, a cuidar las exportaciones y el producido de dólares a nivel nacional. A mí me surge una, que no es que me surja a mí, no se me estaría ocurriendo nada nuevo, pero algo que va a atravesar al gobierno que sea que asuma después de las elecciones de este año es qué va a pasar con los millones y millones de dólares por los cuales nos endeudamos y la relación con el FMI con respecto a la economía. ¿Cómo lees que este nuevo, el equipo por lo menos que propone Alberto Fernández, ¿qué relación puede proponer o qué, cómo va a jugar con esta relación del FMI manejando la economía nacional? Sí, Pablo, como decís, es clave este aspecto. Es clave porque este gobierno nos endeudó de una manera casi sin precedente, o Dios, sin precedente en la historia, diría, latinoamericana, sobre todo nacional, pero también latinoamericana. Entonces, es un punto clave. Hasta ahora lo que he visto de este nuevo equipo, y me parece que va a ir por ahí, van a intentar una renegociación, necesariamente, porque inclusive yo creo que hasta el propio equipo de Macri necesitaría una renegociación, si es que sigue, y espero que esto así no sea, pero creo que el equipo de Alberto Fernández va a buscar eso, por lo menos garantizar una continuidad en el pago y a lo mejor una renegociación. Esto quiere decir condiciones más flexibles, porque para los próximos, por lo menos para los primeros años de gobierno, condiciones donde pueda patear para adelante una parte y a lo mejor conseguir una quita. No veo un equipo que haga un default, no me parece que sea ese perfil, un equipo que diga, bueno, la deuda vamos a dejar de pagarla, ni muchísimo menos. Me da una sensación de sí que van a tomarlo como un problema central y lo van a intentar renegociar, sobre todo la parte del FMI, que son vencimientos muy a corto plazo, es decir, en los próximos 2 años hay que pagar muchísima de esta deuda ya mismo. Esta deuda que hay que pagarla ya mismo, me parece que van a intentar por lo menos patearla un par de años y tratar de a lo mejor hacer una quita, de a lo mejor cambiar los plazos, las tasas, etcétera, esas cuestiones de la deuda. Pero no veo un equipo que diga, bueno, no, la deuda, ¿saben qué? No la vamos a pagar y el FMI se va al diablo. Eso, sinceramente, no me parece que vaya a pasar. Y, sí veo que van a tener que renegociar y creo que van a hacerlo un poco. Eso. Sí, un poco lo que decíamos hoy cuando ayer Finocchiaro hablaba, decía que van a expropiar los medios de comunicación y más. No parecería no que el equipo, sea en este caso de economía o cualquier equipo, pueda llevar adelante o vaya o tenga en sus planes llevar adelante medidas tan drásticas. No, es parte de cierto miedo que le quiere inculcar a la clase media, tanto en estas declaraciones patéticas, Finocchiaro, como las que habitualmente nos tiene acostumbrado Ministerio de Seguridad, como estas bombas falsas plantadas, o no sé, cuando hablaban de los mapuches que iban a invadir el país, ese tipo de miedos que me parece que buscan meter en la clase media. No veo para nada al equipo de Alberto Fernández, por supuesto lejos de estos delirios del macrismo, pero además también, como decís vos, también lejos de medidas drásticas. O sea, más bien entiendo que va a ser un cambio hacia lo productivo y a intentar bajar el desempleo, a intentar redistribuir un poco los ingresos en el sentido de mejorar un poco los salarios, pero tampoco, no claramente no van a ser medidas radicalizadas, no, para nada. Comparto tu diagnóstico, Pablo, digamos. Teniendo en cuenta el nivel, la crisis económica que hoy, el nivel de inflación, el desempleo, ¿cuánto crees, cuáles son las medidas más importantes que tendría que tomar, sea este equipo económico de Alberto, o sea, qué es lo que tendría que suceder a nivel económico para empezar a revertir esta realidad? ¿Se puede revertir? ¿Es un cambio de a esta altura, a donde nos hundieron, un cambio de política económica puede revertir la crisis? Qué pregunta. La verdad que es un escenario muy complejo. Para cualquiera que asuma es un escenario muy complejo. Tenemos indicadores de crisis que realmente nos retrotraen a 2001 en algunos casos, en algunos casos no tanto, pero sí a retroceso de 10 años. A esto, pérdida de empleos industriales, empresas que han cerrado. Me parece que sí, algunas cosas se pueden hacer. Este nivel de tasas de interés que ahogan completamente a cualquier tipo de empresa, PYME, etcétera, por un lado, y luego lo que tiene que haber es una recuperación de salarios, una recuperación vía paritarias y vía algún tipo de acuerdos empresariales para que eso no se traslade a precios. Por ejemplo, un control, directamente un control un poco más parecido a los precios cuidados, pero bien hecho, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Este adefesio que han hecho hace poco. Un control de precios con realmente una canasta básica bastante amplia de varios miles de productos que se mantengan cuidados durante un tiempo para que los salarios recuperen su poder adquisitivo. Hoy por hoy el salario perdió casi 20 puntos desde que asumió Macri. 20% de la capacidad de compra. Es muchísimo ese 20%. Y eso obviamente hace que si los salarios no alcanzan, bueno, después no la gente obviamente compra cada vez menos cosas, cierran los comercios, todo un círculo vicioso, llamemos. Claro. Me parece que va por ahí, una recuperación de los ingresos, en primer lugar, y luego una búsqueda de recuperar el crecimiento económico que trae un poco más de empleo. No es rápido, no va a ser una salida fácil, y ningún gobierno que venga, por más de izquierda que sea, va a poder en poco tiempo dar vuelta a la tortilla. Me parece que sigue siendo el 2020, 2019 y 2020 van a seguir siendo años difíciles. Lamentablemente, porque la crisis a la que nos ha llevado el gobierno actual es irremontable en muchos aspectos, por lo menos en corto plazo. Por lo sombrío, creo que no quería más mala noticia. Es difícil encontrar. No te llamamos más, Levi. Queríamos todas, queríamos buenas noticias. Creímos que estaba todo bien, que el país marchaba perfectamente bien, y de pronto nos encontramos. ¿Cómo no me avisaron que estábamos en esta crisis mediana? Desayunamos esto. Me parece igual que ciertas cosas de ingresos básicos, de ingreso, una mejora en la asignación universal, una mejora en las jubilaciones, se puede dar sin demasiado esfuerzo, y eso puede enseguida, por lo menos, a los sectores más castigados, que son los sectores más humildes, las clases populares, los sectores más castigados por este gobierno, a lo mejor en un corto plazo pueden recuperar una parte de esos ingresos, sobre todo tratando de contener el precio de alimentos, que es lo que más aumentó. Bueno, va por ahí por la recuperación de la... No sé si el equipo, sinceramente también tengo mis dudas respecto de cómo va a encarar esto el equipo nuevo de Alberto Fernández, aunque ya lo estamos poniendo ahí en el lugar de los nuevos gobernantes, no sé si va a pasar, pero... Creo que también lo entienden como parte de la necesaria recuperación de económica en general, así que bueno, espero que también un poco así sea. Clarísimo, Levi Abraham, de Mirador de Actualidad de Trabajo y de Economía. ¿Qué es este espacio mate, Mirador de Actualidad de Trabajo y de Economía? Nosotros somos un equipo de economistas de la ciudad de Rosario. Trabajamos con varios sindicatos, básicamente nos hemos dedicado durante mucho tiempo a asesorar, llamémosle, a varios sindicatos. Somos economistas que trabajamos eso, a la hora de discutir las paritarias, a la hora de discutir condiciones laborales. Trabajamos con el sindicato Aceiteros, que acá en Rosario es un sindicato muy fuerte, y a nivel nacional también. Y bueno, con el sindicato, con la bancaria también trabajamos, con sindicatos docentes de acá, de Santa Fe y de Rosario. Eso, tratando de dar una mirada de la economía desde el lado de las trabajadoras y los trabajadores, que ayude un poco a recuperar ingresos y a mantener el poder adquisitivo del salario. ¿Hay alguna manera de buscarlos en internet? Sí, tenemos redes sociales. Nosotros en redes sociales lo que hacemos es tratamos de publicar algunas pequeñas infografías, les llamamos, son como grafiquitos que explicamos ciertas variables de la economía, siempre con una mirada desde los trabajadores, de lo popular. En Twitter es Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Mate Economía. La Bien. Gente que usa Facebook también puede encontrarnos como Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, y en Instagram, Mate Economía. Publicamos casi lo mismo en todas las redes sociales, así que está en alguna de las tres nos tienen que encontrar. Los buscamos en cualquiera de esas redes sociales, sí, Mate Economía. Sí, publicamos pequeños gráficos que le pueden servir en general a la gente para discutir, para mostrar cosas que en general los diarios muestran poco, y bueno, eso sirven para mostrar una visión de la economía desde el lado de los sectores populares. Qué bueno. Está muy bueno para que entienda esa prueba. Al almuerzo familiar con él. Acá, sí, ahora lo entendí. Esa prueba de gente que no entiende mucho, como acá nosotras y nosotros. Sí, esperamos que se entienda. En general lo hacemos con ese objetivo de explicar a lo mejor cosas que pueden ser complejas, explicarlo de una manera sencilla y gráfica para poder para entenderlo, para compartirlo, para discutir con compañeros, compañeras de trabajo y